Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá: En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Él les replicará: En verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. A mí me lo hicisteis. Comentario al Evangelio por Sor Teresa de Jesús, monja dominica. Es en la perspectiva de la bondad de Dios que nos precede y nos motiva que podemos adentrarnos en la invitación de este Evangelio en el que el reino está preparado desde la creación. Es decir, como en la primera lectura, se trata de una exigencia radical y sin medias tintas, concreta a más no poder, pero no de una compraventa de la salvación. Es una invitación al amor concreto, a la concreción del amor, que sacia, que hospeda, que cubre, que acompaña, pero que quizá, muchas veces, camina en la oscuridad sin ver a Dios. En el pasaje llama la atención que tanto las ovejas, las que heredarán el reino, como las cabras, preguntan sorprendidas: ¿Cuándo te vimos? Y es que abrirse al amor y hacerse instrumento suyo en el mundo pasa también por momentos donde solo la fe nos sostiene en la caridad, donde solo la certeza interior de que es por Él por quien lo hacemos nos anima a permanecer. La exigencia de este amor concreto y entregado en lo pequeño, en lo común y más discreto, no puede surgir del simple ardor del voluntarismo sin constancia, sino que ha de contar con la oscuridad donde, en ocasiones, no será ni reconocido, ni valorado, ni correspondido y, por tanto, donde no se verá claro su sentido. Porque es cierto que la fe sin obras, sin amor en definitiva, está muerta. Quienes lo han intentado saben que es imposible perseverar en las buenas obras, en el amor, sin una mirada de fe que nos sostenga y nos recuerde: a mí me lo hicisteis, aunque no me vierais. ¿En qué he apoyado mi deseo de conversión en esta cuaresma? ¿En la bondad y santidad de Dios que se me ofrece o en mi buena voluntad y esfuerzo? ¿Cómo se concreta mi amor en el día a día? ¿Soy capaz de seguir amando en lo concreto de cada día, aun cuando no veo el sentido ni la gratificación?